en el sur de Corea. La acción popular contra la guerra y por la paz y los decanos de distintos sectores concedieron el día 27 las conferencias de prensa respectivamente, delante de la embajada norteamericana en Seúl y en el Parlamento Títere, y condenaron a Estados Unidos y las autoridades títeres por haber resuelto el emplazamiento de SAT en Sur Corea. Por otra parte, en distintos lugares cercanos a la sede diplomática norteamericana en Sur Corea, se llevaron a cabo las manifestaciones contra la ubicación de SAT y en demanda de la conclusión de un convenio de paz. Asimismo, Choi Jong-gun, profesor de la Universidad Yonsei, en su artículo publicado el día 26 en el periódico Hangyore, censuró a las autoridades surcoreanas que niegan a toda costa el hecho de que la ubicación de SAT constituye la ampliación del sistema de defensa antimisil de Estados Unidos.